Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa que se emite en Radio Vela, un programa que vamos a grabar hoy, la calurosa tarde del 3 de julio del 2017, y aquí estamos dos contratertulianos, uno León, que soy yo, y otro que es el Perú. El señor Perú, que nos ha hecho anunciar repetidas veces su vuelta. Y luego no volvía nunca. Yo no he hecho absolutamente nada. Tus anuncios han sido gratuitos. Como veis, entre los calores y otras cosas, poca gente por aquí. Los dos últimos que grabamos fueron dos especiales que habréis ya disfrutado cuando salga este del primero, y ya disfrutaréis del segundo en breve con el compañero Enrique sobre el tema de la guerra, revolución española alrededor de los sucesos y acontecimientos, revolución contra revolución, mayo del 37. Interesantes los dos programas, a nuestro juicio. Escucharlo vosotros y juzgar, y vosotras. Y bueno, pues eso, hoy vamos a hacer un programa entre dos personas. Estábamos dos, hemos dicho, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Lo intentamos. Estamos como un contrato contemporáneo, en la auténtica precariedad aquí de medios, por algunos fallos en la mesa, pero creemos que esto va a poder salir adelante, y entonces pues ahí vamos. Y sin más, no vamos a hablar mucho más directamente. Dejo en tus manos, ya que has estado tanto tiempo ausente, tendrás un montón de cosas que decir y ganas de hablar, o cómo es la cosa. Y si no, por lo menos disimula. Muestra un falso entusiasmo. No sé ni cuál es mi nombre, realmente. No nos importa a nadie. He estado bastante desconectado de la realidad, absolutamente de toda la realidad, aunque también me he vuelto a enchufar con la realidad, pero una sobredosis de realidad que he tenido este fin de semana, porque tuve la osadía de bajar a Madrid y me vi espantado y absorbido y revolvido y revuelto. ¿Revolvido? Revolvido. Totalmente revolvido. Cuando tuve la insensatez de acercarme a la zona de Callao y quedé realmente espantado con el espectáculo que se estaba celebrando. Y sí, me refiero al World Pride. Y a lo mejor a algunas personas les pueda sonar un poco raro, pero era para mí un espectáculo realmente lamentable. Y no me estoy refiriendo al espectáculo que las personas podemos dar en un momento de celebración, sino al porque espectáculo... Porque eso los has dado tú más lamentables, efectivamente. Incluso. Nunca he sido una persona muy comedida a la hora de de celebrar nada, ¿no? Pero desde luego, el culto al dinero, al mercado, la celebración del becerro de oro, utilizando ya una acepción bíblica, me dejó realmente espantado. Afortunadamente pude huir a la zona de Carabanchel, donde ahí sí que no se veía absolutamente nada del World Pride, y fue bastante más agradable. Pero vamos, si no te parece, más adelante podemos hacer un análisis corrosivo desde estas celebraciones supuestamente reivindicativas. Hablaría ya desde el tema, ya que lo tenemos cerquita, que todavía están hoy barriendo la basura y retirando los urinarios que colocaron. A partir de ahora tenemos que volver a mear en las esquinas o mearnos encima. ¿Sabes? En Madrid, porque los urinarios que han puesto para la celebración por ahí, portátiles, lo están retirando, igual que barriendo la basura. Bueno, un poco, me imagino que tu malestar, entre otras cosas, sería, espanto. ¿No? Tu espanto, incluso tu asco ante tan denigrante y lamentable espectáculo, sería, por supuesto, por cómo es capaz el repugnante sistema capitalista y cómo los billetes son capaces de comprarlo absolutamente todo, ¿no? Y cómo, pues como ha pasado con otros casos en los que han acabado de otra manera. Como, por ejemplo, el 1 de mayo, que todos sabemos, y que no lo sepa que se entere, que no lo vamos a contar hoy otra vez, los orígenes de lo que era el 1 de mayo y cómo ha acabado siendo, ¿no?, una manifestación de de funcionarios sindicales del Estado, ¿no?, haciendo ridículo en general. La fiesta del trabajo la llaman, sí, ahora. Como le llaman, como quieran, ¿no? Como, por ejemplo, otras, como lo que fue... Bueno, esa parece que todavía... Pero igual, ¿no? El Día de la Mujer parece que todavía el 8 de marzo sí que de verdad se ciñe un poco más, un poquillo tampoco, porque tenía también un inicio que tenía mucho que ver también con, es que hay una con el mundo muy clara del trabajo. Pero es que el tema este también es más sangrante, porque para empezar son hechos que... Se puede decir que el origen de la fecha esta son mucho más recientes. El origen, sí. Recientes, porque el 1 de mayo, claro. Ha sido recuperado, transformado, pero transformado de tal manera que ya es irreconocible, a una velocidad absolutamente en 10 años. Espantosa. Entonces, bueno, decir eso, ¿no? Que es verdad que esto, pues bueno, una cosa que en teoría... Bueno, hay que decir también que hay gente Dentro de eso, claro, hay, es que gente, estamos hay, en el, hay gente el, de todo este mundo LGTB y todas las letras que quieran más. Hay gente que, desde luego, como siempre, minoritaria. También la gente que estamos contra el mundo del dinero somos más que minoritarios en esta sociedad. Pues ellos, dentro del ambiente ese, también son minoritarios. Pero sí que hay gente que, desde luego, habla asqueada y desde dentro de esto, ¿no? Hay gente como la gente que organizaba el Orgullo Crítico, que creo que fue una manifestación también que hubo, creo que fue el miércoles antes de. Pues antes yo, del día mira, ha habido varias críticas, pero yo quería empezar por señalar unas cuestiones, ¿no? Sí. Digamos, habría que diferenciar, ¿no? Porque también, por ejemplo, también quería comentar esto, ¿no? Durante mi ausencia. Durante mi prolongada ausencia, el programa sigue funcionando, cosa que me dio orgullo y satisfacción. El programa sigue funcionando, con lo cual eso demuestra que ninguno somos imprescindibles en absolutamente nada, sino que todos los seres humanos somos capaces de hacer todo sin necesidad de nadie imprescindible. Pero bueno, a lo que íbamos. He visto estos tres especiales, ¿no?, que habéis hecho sobre el patriarcado, cosas que me han gustado muchísimo. Patriarcado, violencia de género y tal, ¿no? Cosas que igual no me han gustado tanto, pero bueno, yo siempre hubiese partido, y creo que este tema del orgullo gay, pues también viene al caso, de partir de tres niveles distintos, ¿no? Por un lado, un nivel anarquista revolucionario que no daría ningún tipo de validez a ninguna reivindicación que lo que busque es una institucionalización de algo, ¿no? Es decir, reivindicaciones, leyes mejores, gobiernos mejores, porrazos mejores. Pues no, pues ni leyes mejores, ni gobiernos mejores, ni porrazos mejores. Eso sería una crítica absoluta revolucionaria desde un punto de vista anarquista. Luego habría una crítica en sentido institucional, decir, bueno, existe una realidad que es que mujeres están siendo asesinadas por varones. Existe una realidad que es que hay una discriminación y un acoso y una agresión hacia las personas homosexuales. Existe, ante esa realidad hay que dar una respuesta inmediata, que también se podría discutir si esa respuesta inmediata puede ser institucional o puede ser desde abajo, ¿no?, que es lo que yo en todo momento siempre simpatizo o apoyo. Y por último, ya el tercer nivel, que es que no, ya es que ni siquiera es que sea institucional, que lo es, sino que es que además institucional es un mero negocio. O sea, es que aquí sí que habría que diferenciarlo de lo que he dicho antes sobre el patriarcado, ¿no? Aunque también ahí me gustó lo que comentasteis sobre, pues, toda la corte de buitres que se dedican a ser abogados, se nutren de todas estas leyes, ¿no? Cuanto más legislas, cuanto más regulado está algo, más parásitos pueden vivir de esas legislaciones, de esas regulaciones, de esas estructuras. Es cierto que la urgencia de, joder, pues a esta mujer la están hostiando, necesita una notación inmediata, o es cierto que, joder, a estas personas por su opción sexual se las están marginando, discriminando, es necesaria una acción inmediata. Ahora, la validez de la ley, desde mi punto de vista idealista, es ninguna. Y esa, sí, es la, bueno, crítica que quería, pero yo... Eso, ideal, claro, es un tema complicado, vamos. De todas maneras, digo, una cosa... Creo que no tiene que ver una cosa con otra, o sea, igual que, no sé, en lo que dices tú, hay leyes, vale, que haya leyes, que saca la ley del matrimonio homosexual, pues sinceramente, habrá gente que, claro, yo sinceramente, a mí me da igual, yo estoy en contra de que se casen los homosexuales, igual que estoy en contra de que se casen los heterosexuales, heterosexuales, pero, o sea, y los trisexuales, que un mundo en el que no hubiera que casarse y, desde luego, ni pasar... Bueno, quien quiera pasar por delante un cura, o como quien quiera hacerlo por es que ahí en un rito digno. Extraño, que haga lo que le dé la gana, sobre sus creencias, pero pasar por delante de un juez y que sea el Estado, o sea, es que me parece más grave casi. Es o que sea. Es más digno el sí, matrimonio sí, religioso, porque al fin y al cabo es una cuestión de fe, que es, yo ahí no me meto, sí, que una la gente crea que, en lo que quiera. Quiere que un ministro de la iglesia y del Dios en el que él cree le suena en sagrado tal, me parece que más lógico a alguien que haga un fiestón porque un mierdecilla funcionario, encima un juez que se dedica a mantener este sistema de mierda, con un papelote, con el timbre y sello del Estado, le diga que está casado o no está casado. Me parece una ridícula. Final... Pero bueno, que también es verdad, en un mundo en el que todo el mundo puede hacer eso, ¿por qué una gente no va a poder hacerlo solo por otra cosa, ¿no? Entonces, claro, visto desde así, pues nada. Las cuestiones de, ¿sabes?, las herencias, ¿no? Parejas, claro, que a lo mejor llevan 20 maneras, años juntas. Está claro, y... que, bueno, que habrá, está claro que habrá gente que no creo que se escandalice a nadie. Igual que hay gente que no lucharemos nunca por... imponer o oponer o ciertos tipos de leyes. Es que es tan absurdo como el derecho a ser torera. Sí, no, el no, derecho a ser torera. Es que es ridiculizarlo. Pero es que la igualdad sí, desde, bueno, el Estado, la igualdad legislativa, la igualdad desde el Estado, la igualdad desde los poderosos es que las mujeres queremos derecho a ser toreras. Es que en una sociedad racional, en una sociedad libertaria, en una sociedad anarquista, no habría toreros. Y sí, bueno, obviamente es que hablar de sociedad anarquista me parece... Yo hablaría un poco de sociedad... intentándose que fuera lo más libre posible. Ya ahora la sociedad anarquista me parece excesivo porque... No, desde luego, bueno, es excesivo, llamarlo. Por eso, bueno, digo que... Lo que decimos en el tema este, pues igual digo que tampoco que la gente no se extrañe cuando oye gente así, ah, porque claro, tal, pues sí, hay gente que nunca lucharemos por cambiar las leyes, igual que hay gente, la mayoría de la gente no es que no luche por cambiar las leyes, es que no lucha por cambiar absolutamente nada. Una cosa es que nosotros no creamos que deban ser afrontados los problemas sociales desde el tema legislativo, desde luego, porque exactamente creemos que todas las leyes, el aparato judicial y legislativo, lo que hace es, dentro del aparato estatal, es constreñir a la gente, constreñir la libertad, explotar económicamente, y es todo el sistema este de mierda que se mantiene por eso. Pero bueno, decir eso, que igual podríamos decir nosotros, o sea, es como si te pones, igual podríamos decir nosotros, o nosotros echarle en cara a la inmensa mayoría de la gente, que no solo no pretenden cambiar ni las leyes, que no pretenden cambiar absolutamente nada. Es que yo, cuando el sábado anduve por las calles de Madrid, no diferenciaban absolutamente nada entre el espectáculo que se estaba montando, o un concierto de Justin Bieber, o un partido de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Era lo mismo. El tema que viene ahí ya es de una cosa, se juntan muchas cosas. Se junta que esto se ha querido poner como un macroevento absolutamente turístico, que estaban, bueno, era de risa el baile de cifras, que dicen del baile de cifras. Primero decían que se esperaban 3 millones de personas que iban a venir aquí, que a mí me parecía algo ya demencial. Luego dicen que 2 millones de personas iban a venir de fuera. Luego ya dicen que participó 1 millón de personas. Ni lo sabemos ni nos importa, pero que empezaron a dar cifras. Por lo visto, no ha sido todo lo masivo que se esperaba, ¿no? De asistencia de gente de otros lugares del mundo. Que esto es una fiesta, eso internacional. El año que viene es en Nueva York, por lo visto. Pero internacional, pero, ¿para bueno, quién? Esto sobre todo, para los ricos que pueden coger aviones a venir a Madrid. Sí, hombre, es que, ¿de qué me están hablando? Está claro para qué tipo de gente es esta. Y que la gente que ha venido no ha venido como una persona que se cruza, yo qué sé, o que va a otro país a participar en una movilización, ¿sabes? No. La gente ha venido, pues eso, un poco a una fiesta bastante exhibicionista, me parece a mí, ¿no? Pues por eso me refiero a lo del Justin Bieber y todas estas cosas, que seguramente luego nos escriban y nos llamen de todo, y es que me da exactamente igual, porque es que no puedo comulgar yo con este tipo de cosas, lo siento mucho, y desde luego no voy a decir la típica gilipollez, que yo no soy homófobo, porque ya me parece absurdo ni siquiera tener que decirlo. De decir, ya, lamento, podías haberte lo ahorrado. pero bueno. Pero lo he dicho, pero lo que quiero decir es que, pues lo que he dicho desde el principio, tres niveles de crítica. En primer lugar, en una sociedad revolucionaria, en una petición revolucionaria, para empezar, ¿qué hace las instituciones, cuando el poder, las instituciones, son las que organizan un evento? ¿Qué puede tener ese evento de reivindicativo? Esta cosa del orgullo gay, pues hace unos 10 años, incluso hace 15 años, hace 20 años, cuando empezaron, cuando era totalmente un acontecimiento reivindicativo, revolucionario, que exigía derechos, y que no los exigía a las instituciones, sino que los exigía y los reclamaba en la calle y como seres que pertenecen a la sociedad. Hombre, desde luego era una respuesta más defensiva realmente, porque era gente que estaba siendo machacada y acosada por la policía, ¿no? Y tratado directamente a palos. Y aparte que realmente, socialmente, eran tratados como la auténtica mierda. O sea, sí, eran luego despreciados, humillados, escupidos. O sea, era algo, tenían que ocultar su persona, ocultar cómo es, ¿no? Y entonces vivir toda la vida ocultando lo que eres, ¿no? O sea, es que desde luego es un mundo de mierda en el que hay que vivir así. Hay cosas que han cambiado, ¿vale? Pero luego realmente, mira, por ejemplo, una noticia que vi. La fiesta del orgullo quintuplica el precio de algunos hoteles. Quintuplica el precio. Claro. Que esto se ha visto como una especie de San Fermines en Pamplona, ¿no? O sea, es el tema que venga aquí todo el mundo, cuanto más gente mejor, que le vamos a clavar, ¿sabes? Sí. Que vengan con pluma, que nosotros les vamos a desplumar, le vamos a quitar la pluma. Es que esto significa eso, a saquear a la gente que viene, y también muchos vienen a gastar y tal, entonces es eso. ¿Y que esto en qué va? Porque luego estamos aquí hablando, o se habla en muchos lugares, de la gentrificación, de la turistización de las ciudades y tal. Este evento no es ni más ni menos que eso. Este evento lo que provoca es, por ejemplo, pisos turísticos de estos, que cada vez haya más pisos turísticos, que se tengan aquí los vecinos de sus barrios, que todo se ponga para la gente que viene de fiesta. O sea, es que este evento, primero, no es reivindicativo, sino que es simplemente una fiesta donde se mueve el dinero y donde, para ver si has, y está claro, y ellos mismos están diciendo, hay que esperar unos días para ver cómo ha salido de bien el Wolpay. O sea, tenemos que echar las cuentas. O sea, que hay que echar las cuentas. Hay que echar las cuentas para calificarlo, valorarlo, para valorar si se ha servido de algo o no. O sea, no hay más que decir. Es que están diciéndolo en la prensa, en la tele, lo he visto. Hay que esperar unos días. Vamos a echar las cuentas. Para ver si esto sirve de algo. A ver, lo que nos hemos gastado y lo que hemos sacado. No, a ver cuánto hemos sacado. Porque esto ni más ni menos se ve como un negocio. Y esta gente es el mercado, en este caso, mercado rosa. El capitalismo tiene su mercado rosa o tiene su mercado de todos los colores que le dé la gana. Es el mercado rosa, mira, ha habido algún artículo que he leído en la prensa convencional, además, bastante interesante, de alguna gente homosexual con posturas bastante radicales, no me acuerdo del personaje, y decía eso, dice, es que los homosexuales en su práctica totalidad han sido absorbidos por el conservadurismo y por el mercado. Han sido absorbidos, es que, en general, oye, no solo ellos, los heterosexuales también en su inmensísima mayoría, vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero ese hombre, ¿por qué lo dice? Porque es que resulta que dentro del mundo homosexual y de la gente homosexual que se reivindicaba como tal y que daba la cara y decía, aquí estamos y no me escondo, dentro de esa gente, hace muy poco tiempo, era gente que de verdad tenía una actitud, o sea, una actitud vital de verdad de enfrentamiento, de lucha, de revolverse. Pero, y eso ha desaparecido. ¿A una reivindicación legal? Pues porque ahora ya, primero, ya te puedes casar, ya puedes decir que lo eres, ya tienes tus zonas, tus barrios, tus garitos, puedes ir con las pintas que quieres. En teoría, ¿no? Siempre puede haber problemas, por supuesto, de que te vengan dos nazis o cuatro no nazis y te insulten y te denigren, porque solo hay, claro, está claro que temas como este, ¿no? De la homofobia, el racismo, igual que el machismo y estas cosas, están ahí, ¿no? Mira, a mí me sorprendió, ¿no? Absolutamente todos los bares, hasta los bares más casposos. Sí, eso ya. Hasta los bares más casposos, en los que probablemente 364 días al año, si entra una pareja homosexual, les echan a patadas y se besan, probablemente al menos les miren mal. Pues ponía esos la banderita. Bares con la maldita banderita nueva. Claro. Es que nueva. Es lo que has dicho tú. Bares de verdad de estos que hay gente que está ahí. Hay gente que no estamos que no está tan acostumbrada como nosotros a ciertos ambientes un poco cutres así y semisórdidos. Sí. Sabes que lugares de esos con la banderita que dices, por favor. O sea, hasta las cucarachas estaban pintadas con la bandera gay. Digo, esto es increíble. O sea, claro, la gente, lo que te digo, es que de hecho estoy seguro que hay gente que realmente es homófoba. Y que ha colgado la banderita, por supuesto, para vender. O sea, es que ni más ni menos. Ahora, he de decir, o sea, esto es que un auténtico paripé. He de decir que afortunadamente un par de bares a los que yo voy con cierta frecuencia y cuando me estaba acercando a ellos iba temeroso de que hubiesen puesto la bandera. A mí que la tengan puesta todo el año me parece fantástico. Pero justamente estos tres días hubiese sido digno que se la quitasen. Eso la van a quitar. No la tenían puesta. Entonces me reconforté conmigo mismo y dije, al menos hay gente que piensa como yo. Menos mal. Que tenga la bandera puesta 365 días al año me parece estupendo. Me parece lógico, me parece reivindicable. Ahora, que la compren expresamente para estos malditos tres días Y desde luego me imagino, pues todo esto, ha vendido las banderitas y las chorradas habrá forrado. Me imagino que todo, habrá vendido todo más caro, ¿sabes? Igual que los hoteles, hasta cinco veces, o sea, es que cinco veces. ¿Por qué? Porque viene mucha gente, pues eso es, ¿no? Esa es la libertad real, que ni siquiera es esa, pero la libertad, que es la única que hay, es la libertad de mercado, en teoría que ni es así, ¿no? Mm. Porque luego vas y te suben el precio de cinco veces de los hoteles a la gente que viene. Bueno, pues eso, que esto, que es patético. Bueno, es que la cabecera de la manifestación, por favor. La cabecera de la manifestación. En la que invitan, yo no sé quiénes son los convocantes, ni me importa. Estaban todas las instituciones. No, es que han invitado a todos los partidos políticos, incluyendo el PP, tal y cual, Ciudadanos, ahí han ido todos. La Cifuentes, el PSOE, la todos. Carmena. Vamos, es que no tenía que haber... Si hubiera sido una mani un poco decente, de gente que mantiene un poco su autonomía, claro que aquí no existe nada de eso, desde luego no hubieran invitado a ningún partido político, pero ni al PP, ni a Podemos, ni a Dios, o sea, ni a los sindicatos que iban delante, que es que era alucinante, o sea, los líderes sindicales de la UGT, que estaba, ¿sabes? Es que al lado del de Ciudadanos, entrevistándolo, digo, o sea, ese es el día del orgullo gay, y salen entrevistando al de Ciudadanos, al de los PP, pero esto, ¿qué es esto? O sea, es que es algo tan... patético, claro, todos tienen que estar ahí porque ahora mismo eso es lo políticamente correcto y lo que vende, y claro, un partido ahora, como esto es lo que se lleva ahora, pues no puede, entonces hay todos ahí, ¿no? Sinceramente, a mí se me revuelven las tripas con cosas como estas, por suerte se ha acabado, se han ido, ya volverán, pero bueno, también quiero recordar que menos gente de ese mundo, desde luego, pues hizo el orgullo ¿cómo se dice? Alternativo, ¿no? ¿Cómo te he dicho que se llamaba antes, hombre? Qué buena manifestación. El orgullo crítico, perdón. El orgullo crítico. Y bueno, y por lo menos, pues hablan contra eso, contra la mercantilización. Bueno, es que para empezar, ¿sabes que las carrozas que han ido? Lo primero, las carrozas estaban separadas absolutamente con vallas, que la gente no podía acercarse. Pases, y eran carrozas de empresas. O sea, por lo visto, Orange tenía una en ese plan, ¿no? Y todo el rollo, que era en ese plan. O sea, ¿eso qué es, por favor? Hombre, es que ahora vivimos en un mundo igualitario. Y entonces el capitalismo, puede vender las cosas aquí, le da igual el capitalismo. Desgraciadamente no decir eso, o sea, que no es concretamente que el capitalismo no tiene problemas. Que no es concretamente, o sea, que nadie malinterprete, que no es concretamente que es que el mundo de los homosexuales es todo, que digo que los heterosexuales, como decimos, de misma medida. Pero es que una cosa que hasta hace poco ha sido más reivindicativa, más rompedora, más gente que de verdad tal, tan rápidamente y tan masivamente se hayan volcado y entregado al mercado de mierda, ¿sabes? Al dinero, al mercado y al espectáculo patético, pues es un poco triste. Pero bueno, que es que, insisto, si es que la sociedad entera, independientemente de su opción sexual, de su sexo, ni de su nada, la que se ha volcado así y así van las cosas, ¿no? También hay hombre, que desde luego, ya por una cuestión estadística, si la mayoría de la población, que no lo sé, que es probable que sea así, es heterosexual, pues desde luego somos los heterosexuales los que estamos más vendidos al capitalismo, sí, numéricamente. Sí. Eso está pero clarísimo. Bueno, pero lo que también hay una cosa... Sí, me da lástima, me da pena, una pena no sé si personal o íntima, un acto que hace unos años era reivindicativo, revolucionario, el que, bueno, pues en un momento dado, no quiera decirlo, pero es que participaba y estaba tan a gusto, ahora se ha convertido en un espectáculo del comercio, de la venta, de las instituciones, de los gobernantes, de todo sí, esto, que es sí. Que me repugna. La absoluta, es que es la integración absoluta, o sea, es que es increíble. Entonces, es una manifestación en la que se invita a los líderes de todos los partidos políticos, como fue esta. Sinceramente, eso ya demuestra que ese acto es una auténtica mierda, que no vale para absolutamente nada, no, que vale para mucho, pero para los que mandan. Pero para los de abajo no vale para nada. Ahora vamos todos juntos, ¿no? Antes era el Frente Populismo Antifascista y ahora es el Frente Populismo... Ahora es el Frente Populismo Capitalista, directamente. El GTI. Me da igual tu opción sexual. Mientras tengas dinero para pagar las cosas, y luego decir, y sobre todo una cosa que de luego yo no pienso admitir en ningún lado, que es el tema de los tabús y el no poder hablar de ciertas cosas. O sea, es que no, yo no me pienso callar, ni de eso de otras muchas que a veces me he callado. O sea, me refiero que es que no, o sea, que porque sea... Porque sea un acto de homosexual no se puede criticar, no puede ser exactamente criticado. De hecho, digo, es que yo hace años que llevo leyendo alguna publicación por ahí, esa famosa que tenía su carroza, además, Shanghai. Sí. Eso es una publicación de hace muchos años, por visto. Pues alguna vez ha caído en mis manos algún número de la revista de Shanghai. Y es que te lo digo, es repugnante. ¿Shanghai como la ciudad china? ¿O sí, sí, sí. No, hombre, Shanghai de que es una publicación gay. Y es asquerosa, O sea, ¿por qué? Pues es una cosa que solo es mercado, solo venden productos y encima todo de saunas de estas, de tíos, por el que si los depilados, que si los ositos, que si no sé qué, todo en plan el mercadeo, o sea, no sé, ¿sabes? Todo mercado, todo comprar, todo vender, ¿pero qué es esto? ¿Hay que pagar para todo? Para ligar, para follar, para depilarse, para tatuarse, o sea, no venden más que diferentes tipos de cuerpos, pero todos muy intervenidos, ¿sabes lo que te digo? Y todo... O sea, es que es una mierda, esas publicaciones son una mierda. Claro, que esas publicaciones son pues como todas las publicaciones que hay también para los heterosexuales de todo tipo de cosas, me refiero. Pero que, no sé, que las cosas han de ser criticadas y ya está. No sé por qué no podemos criticar pues, eso. Pues es que ya claro. Está. Estamos criticando, desde luego, lo estamos criticando por lo que lo estamos criticando, no por lo que no lo estamos criticando. O sea, entonces, empezar, desde luego, esperemos, también de aquí, desde luego, pues entender también lo mal que lo tiene que pasar, sobre todo y específicamente la gente... gay, lesbiana, bisexual, transexual, etcétera, que con una visión antimercado y con una visión liberadora de las personas y tal, tenga que soportar esto. Imagínate, si a nosotros se nos revuelven las tripas, ¿cómo lo tienen que pasar ellas pues, y ellos? ¿Sabes? Pues, eso tiene que ser ya los pobres. De hecho, o sea, desde aquí, si me solidarizo en este caso, es con esa gente lo mal que tienen que pasarlo. Y bueno, pero bueno, se lo están trabajando, haciendo el orgullo crítico. Y esa gente está todo el año, me imagino, pues en su pequeño frente haciendo lo que puede. No como el resto que ven aquí una vez al año. Mira, el Samur creo que prácticamente 500 intervenciones, que me imagino que serían la mayoría comas etílicos o excesos de todo tipo de drogas o cosas de esas, ¿no? Porque es lo que te digo, una especie de San Fermín de dale a gastar, a clavar al guiri al que viene. Pues si ya están promocionando, van a estar aquí pocos días, viene. Hay que sacarles todo lo que se pueda. Lo que te digo, los que traían pluma les han desplumado, ¿sabes? Aquí, bueno. Venían tan contentos a ser desplumados, tampoco veía sí, yo demasiada reticencia. Es lo triste. Porque la gente viene dispuesta a gastarlo todo. Pero dentro de las críticas estas, porque también de vez en cuando me gusta oír la radio y leer la prensa y todas estas cosas, ¿no? Había un sector de, sobre todo de transexuales y lesbianas, que estaban siendo bastante críticas, estaban diciendo que era un orgullo bastante sesgado desde un lado gay masculino, digamos. Que el predominio tanto los participantes, los organizadores, etcétera, que era un predominio bastante marcado y bastante sesgado hacia una homosexualidad masculina, ¿no? Digamos lo que se ha llamado gay de toda la vida, ¿no? Y que sectores del transformismo, bueno, el transformismo de la transexualidad. Sí, que no es lo mismo que transformismo, no la cagues en el programa, que no nos van a fusilar por este tipo de meteduras. Lo siento. siento, nunca las meteduras de pata nunca son intencionadas, desde luego. Bueno, pues sectores desde la transexualidad y el lesbianismo estaban siendo bastante críticas y críticos. Sí. Además lo vi en la cadena sí. SER, que es que no es que lo oye. Claro, lo es vaya... que también se habla mucho, claro, es que una de las cosas que se utiliza mucho, que parece ser que tiene demasiado peso en lo que es supuestamente el salir del armario, el dar la cara en la visibilidad pública de la gente homosexual, bisexual, transexual, lesbianas y tal, es el tema de salir del armario de personajes famosos. ¿Qué pasa? Que en este mundo patriarcal, claro, machista, la mayoría de los personajes famosos que pueden salir del armario, ¿qué son? El juez Marlaska ese que salió el otro día, claro, el actor no sé cuántos, la mayoría son hombres homosexuales, ¿no? Digo yo que sí, será por sí, ahí, no se me ha ocurrido sí. pensarlo hasta ahora, pero y eso es lo que más peso tiene, porque igual que tienen quienes son los que mandan y parten el bacalao y están en la mayoría. Y con un comportamiento social bastante heteropatriarcal, curiosamente. Los que ponen como figuras, digamos, seguro que nos llueven críticas por todos los lados, pero bueno, también estamos para eso, para que nos lleven críticas. Sí, de todas maneras eso, si alguien quiere, desde el punto de vista que estamos hablando, si alguna persona... que escuche esto, quiere utilizar estos micrófonos para venir aquí a hablar del tema más sabiendo más de lo que estamos diciendo, ¿no? Desde un punto de vista que estamos diciendo nosotros, claro. No invitamos desde luego al director de la revista Sangay ni nada. Ah, ¿no? Vaya, ni, por Dios, yo ni, que quería conocerlo. Ni nada de esto, ni al de Ciudadanos para que hable ahora de repente. Al de Ciudadanos, aquí, sí. Le invitamos a venir. Lo que no sabemos es si va a llegar a salir de aquí. Sí, sí. Pero bueno, pues eso. Comentarios que dan hechos, se pueden hablar más cosas, pero eso, que detrás de esto, pues eso, turistización, pisos turísticos... apartamentos por todos los sitios y en lo que va a quedar esto, ¿no? En lo que va a quedar la economía peninsular, en que aquí todos aprendamos idiomas para recibir a los extranjeros y sonreírle, reírle las gracias, servirle las cañas y barrerle la basura y recoger las vomitonas, como llevan haciendo en las Islas Canarias desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Luego empezarán a como les gusta y se ponga de moda, se empezarán a comprar aquí pisos, subirá el precio de los pisos, igual que pasa en Canarias, que tienen pueblos enteros los alemanes o en Mallorca o en todos los sitios, y así van las cosas, ¿no? No te preocupes, que ya han pasado el testigo al nuevo World Pride, que en este caso será en New York. Así ya, ya puedes ir reservando tus billetes de avión y tus hoteles, ¿eh? Ya alrededor de 1.500 euros para que puedas celebrar tus 3 días en New York del World Pride del next year. Muy bien, pues nada. Si... Dicho queda, ¿no? Dicho queda por aquí, en este... Si quieres, con estos calores, si quieres, podemos delirar algo. Una pausa musical. No, vamos a esperar, que yo creo que es un poco pronto para hacer la pausa musical. Podemos seguir hablando de alguna... Te creas, ya llevamos media hora, ¿eh? Así media hora, qué rápido pasa el tiempo. Tu verborrea da para mucho. Mira, quiero hablar una noticia que ha salido... Es que me estoy leyendo algunos libros... últimamente, ¿no? Del tema un poco de... Bueno, hace tiempo que me interesa el tema de la psiquiatría, sobre todo de la medicación psiquiátrica, porque es una auténtica barbaridad, ¿no? La cantidad de medicamentos psiquiátricos que ingiere la gente recetados por esos personajes que yo, desde luego, en su inmensa mayoría no tacharía más que de sinvergüenzas y asesinos, que son los psiquiatras, ¿no? Si no funciona la sanidad en ninguno de los casos, porque no funciona en general, la mayoría de la sanidad no funciona, o sea, casi que jode y enferma más que sana, en general, la sanidad en general hablo. A ver, la psiquiatría especialmente lo que trata es sintomatología. Sí, bueno, la psiquiatría concretamente es una parte de la medicina donde se ve exageradamente y descarnadamente lo que es lo malo, ¿no? Igual que tuvimos aquí, por ejemplo, en su día, recuerdo, hablando del tema de la medicalización del parto, a esas matronas que estuvimos hablando, ¿no? De cómo se medicalizan procesos naturales, cómo es un parto. En este otro caso, los psiquiatras están medicalizando... que hablamos de lo que es el maltrato que recibe la mujer, ¿no? Por parte de la sanidad pública y privada. Están medicalizando situaciones, están catalogando como enfermedades situaciones que en la vida de las personas pueden ser situaciones normales. Sí, por ejemplo, que los niños tengan cierta inquietud, sean difíciles de controlar por los adultos, sobre todo en ciertos ambientes, se han inventado una cosa que es el trastorno este de la personalidad, ¿no? El THD este famoso. Ahora ya tienen varias categorías, ¿no? Es que encima luego lo categorizan, luego se ponen a medicar a los chavales, ya. Como hacen con los adultos. Luego ya cuando ya estás medicado, con una medicación encima, que ya no eres tú, ya te vuelven y te cambian el diagnóstico. Pero ¿cómo te van a cambiar el diagnóstico si no están tratando con una persona sino con una persona que ya está medicada y drogada? Lo raro, desde mi punto de vista, es el niño quieto. Claro. O la niña quieta. Sí. Para mí eso es lo raro. El niño o la niña que desde pequeñajo acepta que estés sentado 6 horas... al día, 30 niños mirando una pizarra, que lo acepte y le parezca normal, eso es lo que no es normal. Eso antes era imposible, pero ahora sí es posible, que un niño esté quieto 30 días mirando una pizarra, no. Mirando un móvil. Mirando un móvil. Mirando un ordenador pizarra, o mirando un videojuego. O lo que por sea. Desgracia, ahora sí pueden tener esos niños ahí. Pues pero me refiero, eso es lo que no es sano desde mi punto de vista. Lo que me refiero es que estamos hablando de una cosa que es un problema mayúsculo, un problema en el que están muriendo miles de personas, miles en todo el mundo todos los años, y no decenas de miles. Es el tema, en este caso, como vemos, de inventarse enfermedades y de medicalizar procesos que puede ser desde medicalizar el duelo de la muerte de una persona y una persona psiquiatrizarla porque se ha muerto alguien y tal, hasta medicalizar pues niños que son difícilmente, que son más nerviosos que otros y ya decir que tienen un síndrome, que tienen una enfermedad y meterles en tratamiento psiquiátrico. Eso está acabando con un montón de gente. Aquí en España a lo mejor con los críos no es tan grave, pero en países como Suecia, en países como Dinamarca, que parece increíble, que parece que los 40% de niños medicalizados. En Dinamarca. ¿Dónde? ¿En Dinamarca? En países nórdicos. No en países nórdicos, sí. Bueno, en Estados Unidos ya ni os digo. O sea, es que me estoy leyendo libros que quiero alguno. Si a alguien le interesa este tema, yo desde luego quiero recomendar a la gente que se lea un libro que se llama... Ha salido el año pasado. Yo lo conseguí a un precio inmejorable en la casa del libro. Que es Psicofármacos que matan y denegación organizada. Es de Peter, que creo que se dice Peter C. Gottsche. Este libro, yo creo que a quien esté interesado en este tema debería leérselo. Sé que hay muchos libros del tema este, pero es que es un libro que te muestra todo, vamos, es que es increíble, ¿no? El tema de cómo todos los ensayos, todos los supuestos... A ver, todos los estudios que hacen antes de sacar un medicamento, los ensayos que hacen, las pruebas, ¿no? Con no sé cuántas personas. Hemos hecho un ensayo con 50, con 100, con 200 personas. ¿Cómo todos esos ensayos y esas pruebas están todos absolutamente manipulados por la industria farmacéutica? ¿Cómo esconden algunos resultados? ¿Cómo potencian otros? ¿Cómo engañan? ¿Cómo mienten? ¿Para qué? Para poder vender. Lo único que quieren es vender. Para vender un producto, que son esos carísimos, que además son muy caros, algunos medicamentos psiquiátricos, que están jodiendo la vida de las personas. Y como bien dice este, está demostrado, o sea, los antidepresivos no curan la depresión, los antipsicóticos no valen para la psicosis. Lo único que dice que se pueden llamar a estos medicamentos es por ejemplo, es antivida sexual, porque es verdad que te aniquilan normalmente la vida sexual. Y antihumanos, pero que es verdad, o sea, es que es increíble, porque lo lees, te das cuenta, no estamos hablando aquí de una crítica desde la homeopatía o desde ningún tipo de ciencia paranormal ni nada de eso, no. Estamos hablando de gente que está ahí, que entiende, que ha cogido, que se lo ha estudiado, que ha hablado con psiquiatras, que ha mirado estudios con laboratorios, con todo, cómo todos los médicos están pagados por la industria. Y es que esto lo he sacado porque me estoy leyendo el libro, que la verdad es que me está costando leerlo, pero no porque no pueda, sino porque no tengo ni tiempo. Pero bueno, y de repente una noticia que sale esta semana, que acaba de salir hace 4 días en la prensa, y que dice lo siguiente... Creo que sale en El Economista, sale. Dice, los laboratorios farmacéuticos lo digo yo, dice esos laboratorios, pagaron a los médicos en el año 2016 y aquí, en España, 500 millones de euros. 500 millones de euros pagaron a los médicos. No le pagaron a los médicos no por trabajar para ellos, para agasajarlos. 501 millones y medio de euros, ¿para qué? Esos son datos de la patronal Farmaindustria. ¿Para qué? Su plan de transparencia. Esto es ayuda a proyectos de investigación. Proyectos de investigación que avalan sus nuevos medicamentos. Prestaciones por servicios profesionales. Gastos para acudir a congresos. Les compra megamente un congresito, das una charla, apoya mi medicamento, yo te pago el hotel, te pago una pasta, te pago unas dietas, ¿sabes? Y luego también ayudas a sociedades médicas para celebrar estos eventos, a las sociedades médicas que apoyan sus medicamentos y donaciones a organizaciones. Claro, pues para eso es, ¿no? Sobre todo, el 93% y medio de esta pasta que hemos dicho se le dio directamente a los médicos. Entonces, es decir, que eso es lo mismo que se les pagó en el 2015, por lo visto. Bueno, esto simplemente es para que se haga una idea la gente de las colaboraciones que hay entre las farmacéuticas y el sector médico, que hay aquí un montón de... Aquí tiene toda la información, pero para que se dé cuenta la gente que la industria farmacéutica que vende los medicamentos tiene absolutamente comprados, pero comprados con estos millones que estamos hablando, a los médicos. Y los médicos prescriben los medicamentos de cada uno de los... O sea, de las casas que les pagan el dinero. Igual es que estamos en lo de... Cuando estás en un estanco y te vienen los de... No, para que vendas en vez de vender los de Altad, en vez de que vendas Fortuna, para que vendas el Malboro. Y te regalo esto y te compras con la Pepsi si tienes un bar. Y ya está. La promoción que te hace, punto, ya está. Solo que en esto detrás hay gente medicada sin sentido y sobre todo gente medicada y tomando medicamentos que son dañinos, pero muy dañinos para la salud y para cosas que no harían absolutamente nada. De hecho, es que si esa gente no se tomara los medicamentos estaría mejor. Es que, de hecho, todos los estudios demuestran que los antidepresivos no valen para nada. ¿Qué es mejor, no tomarse ninguno? A ver, hay que distinguir, igual, diferenciar, igual que lo hemos intentado hacer anteriormente, los niveles en los que nos estamos moviendo, para empezar. Yo te hablo del nivel general. El nivel general, para empezar. O sea, que si ahora mismo desaparecieran los antidepresivos del mundo... Pero, para empezar, la medicina actual, desde mi punto de vista, y por lo que he leído, y por lo que me he informado, y he visto documentales y demás, y sobre todo lo que he leído, porque, aunque no lo creáis, me gusta mucho leer, la medicina no cura, la medicina... disimula síntomas. La fiebre no es una enfermedad. No, la fiebre es un síntoma. Aún así, la medicina no es que no cure, es que hay cosas que no pueden curar. Porque te hablo, es que el medicamento... En segundo lugar, es un negocio. Hombre, entonces, es que solo... Si es que, es un negocio, en primer lugar, es un negocio. Vale. Eso es lo primero. Si es un negocio y vive de vender, lo que no puede hacer es vender medicamentos que curen. Porque entonces, si curas al enfermo, el enfermo ya no necesita más el medicamento. Lo que necesita son medicamentos que... disimulen la sintomatología de una enfermedad y te mantengan una necesidad de seguir teniendo esa medicación que te quita la sintomatología. La fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma de una infección. La infección tienes que saber de qué es y combatir la enfermedad, que puede ser una gripe, puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Pero la fiebre es simplemente un síntoma. La depresión es un síntoma. La tristeza, la melancolía, las faltas de energía, la falta de... Sí, pero es que... es un síntoma de qué? De no tener que te interrumpa. De no tener un motivo para vivir. En el caso concreto de la depresión, es un síntoma, es una cosa que le pasa a mucha gente a lo largo de su vida en algún momento y que supera normalmente, como se ha superado la mayoría de la gente, toda la vida. Si eso se coge, se trata con antidepresivos, demuestra... Es que está demostrado que la gente... Está demostrado con los estudios que se manipula y tal, que la gente... que no se medica para la depresión, que ha tenido, sale de ella mucho mejor que la gente que se medica y queda ahí enganchada. Y está demostrado, claro, que mucha gente lo que necesita es psicoterapia. Claro, claro, pero es que la psicoterapia es carísima. Pero no solo que sea carísima. En los parámetros capitalistas. Perdona, no solo que sea carísima. Ya no es porque te la dispense o no te la dispense el Estado, la sanidad pública, que hay muchos países que no existe la sanidad pública. La psicoterapia sería tu comunidad. Sino que la psicoterapia, desde luego, es una cosa que no son beneficios para una multinacional farmacéutica. No, y que lo normal es que un mamífero social, como somos los seres humanos, si vivimos en una sociedad atomizada y aislada, lo normal es que estemos deprimidos. No, es que esta sociedad es una sociedad absolutamente enferma. Entonces, es una sociedad enferma es porque hace que enfermen sus miembros, ¿no? Y está, entonces, los antidepresivos, al fin y al cabo, son el soma haciendo... No, no, pero es que lo malo es que ni siquiera te lo curan. Es que, además, te crean te crean dependencia. Mira... Te crean dependencia. Luego, disimulan la sintomatología porque tampoco la curan. Y luego no, y es que tienen unos efectos secundarios brutales, incluyendo los suicidios, que son bastante, o sea, el tema de que además te ponen todos los prospectos de los medicamentos esos, que te ponen, que alertan de su eso, que te pueden dar ideas suicidas, tal cual. O sea, es que es brutal, pero es que el tema de la retirada del medicamento, hay mucha gente que, desde luego, o sea, si te retiras esos medicamentos, te los retiran de golpe. Es que... Bueno, a ver, aquí yo muy, ya... Que tiene muchos efectos, me refiero. Sí, pero aquí yo tengo ciertas discrepancias con este asunto, porque también hay una cuestión que es... Bueno, no lo sé, a lo mejor idealizo a las personas, pero la capacidad del ser humano. Los antidepresivos son una droga más como cualquier otra droga. Siento decirte que ahora mismo la mayoría... Vivimos en una sociedad que se sostiene en un mundo capitalista, que se sostiene en la infantilización de la gente... Y en la discapacitación de la gente, en que somos incapaces para todo. Ya, lo que pasa es que, claro, yo desde mi punto de vista también existen una serie de sustancias que en algunos momentos de mi vida habré consumido, habré dejado de consumir, sean legales, sean prescritas, Sí, y que uno puede gestionarlas de una forma u otra. Me parece muy bien, pero bueno, es lo que te... Si eso es como todo, pero yo te estoy hablando de general lo que pasa, ¿no? Y es lo que hay, y hay un abuso de medicamentos de todo tipo, para empezar. Y desde, en concreto, de los medicamentos psiquiátricos, sobre todo. Y también luego resulta que, mira, ahí se ve cómo está repartido también la sociedad, cómo funciona y cómo funciona el poder y más... todo. Porque las mujeres, por ejemplo, se llevan la peor parte en todo, ¿no? Casualmente. Sí. También en el tema de la medicación psiquiátrica. Curiosamente, los niños... Bueno, curiosamente no. Lógicamente, los niños, las mujeres y las personas con opciones sexuales distintas a lo normativizado son las que más... son martirizadas por estos medicamentos. El Lexatin, por ejemplo, se ha convertido en un producto que está en todas las... El Lexatin. ¿El Lexatin, Prozac es ese? No, el Lexatin es bueno, no, creo bueno, meta la pata, es un tranquilizante. Vale. Es que como tengo la cabeza llena de nombres raros de leerme los libros estos, el Lexatin se ha convertido en un medicamento... Como luego, además, cada sustancia misma le ponen diferentes nombres. Cuando va a acabar la patente, cogen, hacen un estudio falso y para alargar año de patente... la hacen un supuesto cambio, que es lo mismo, pero para que no puedan sacarlo por ahí de... Pues el Hexatín está prácticamente en el 70% de los hogares españoles y españolas. ¿Tanto? O sea, está algo así como el paracetamol. Y eso que solo se puede vender bajo receta médica. Uh-huh. Entonces, claro, también es que es todo la pescadilla que se muerde la cola. Llegas al médico... me encuentro triste, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, el médico tiene 4 minutos para atenderte, te dice, venga, Lexatín, hasta luego, tal, y te da la receta, y tan contento, ¿no? Entonces, todo sí. Es parte de... Yo lo único es eso, yo sobre todo, cuanto más tiempo pasa, cuanto más paso la vida, que cada vez ya queda menos, y te vas dando cuenta de que realmente, yo no sé si hubiera acabado siendo... pensando como pienso, ¿sabes? O no, pero desde luego... es que no funciona nada. Todo es una vergüenza. Todo es el dinero, el beneficio, las personas. No somos una mierda y todo está hecho sobre cadáveres. Todo funciona como, recordando el viejo grupo. Es que da igual que mires, como tiene que da igual que mires en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema judicial. Es que no funciona nada. Todo es una mierda, todo es una vergüenza. Lo que no funciona es el iluso o la ilusa que piense que eso debería tener una función. Somos los que no funcionamos son los que creemos que las cosas tienen que ser de otra manera. Eso sí, más ilusos son los que se creen que algún día puede funcionar. Eso sí que son ilusos, no nosotros. Pintémoslos de otro color. Nosotros nos podrán llamar idealistas, sí. Tontor de lava, que esto no va a cambiar nunca, que sois cuatro mierdas que no tenéis fuerza para nada, que está todo muy mal, que estáis ahí derrotados. Bueno, podemos hasta aceptarlo más o menos. Pero desde luego, los ilusos que se creen que entrando ahí van a acabar aquí arreglando las cosas, porque es que nada funciona y cada vez funciona menos. Es así de claro. Y nos matan como si fuéramos moscas. Tratan como si fuéramos mierda. La casa está corroída para la carcoma y tú le pones otra mano de pintura. Y la gente la gente no es consciente de cómo, para el beneficio de unos cuantos, de una minoría de la humanidad, para empezar, de toda esta gente de los laboratorios y hasta en parte también de muchos de estos funcionarios médicos, psiquiatras, con cierto además renombre y prestigio social y que han hecho una carrera de mierda en la universidad y que están matando y enfermando a la gente por puto dinero. Es que es así de triste, ¿no? Porque este mundo de mierda, realmente, yo cada vez lo que tengo más claro, no sé, antes sí, fíjate, hace 80 años los trabajadores, el movimiento revolucionario, venga, hay que levantarse, no sé qué, vamos a hacernos con los medios de producción y nosotros, pero es que ahora mismo aquí no puedes hacer con ningún medio, porque todo lo que hay, el 90% lo que hay que hacer es destruirlo, machacarlo, pulverizarlo, o sea, desintegrarlo. O sea, es que aquí, ¿qué mierda se salva, sabes? Todo está infectado por el sistema capitalista, por el beneficio económico. Quizá la pieza clave, siendo un poco simplista, sería el trabajo asalariado. Quizás esa sería una de las cuestiones... ¿no? La pieza clave, claro. Sí. Eso era cuando la gente se consideraba trabajador, pero la pieza clave igual es el gold price este, que la gente ya somos consumidores, no trabajadores. Somos ahora ciudadanos y consumidores. Somos solo la ciudadanía consumidora. Exacto. Pidiendo sus derechos, que es a lo más que llegará. Derecho a consumir y de derecho a ser explotado y el derecho a ser gilipollas, ¿no? Más o menos. Ya lo decía el señor aquel del que has estado despotricando hace un ratillo. ¿Qué decía ese señor? Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir. Ese señor que es Don Evaristo Páramos, sí. Ese que cantaba en La Polla Records y tal, que sí, que cantaba mucho contra las drogas, revolución y tal, y luego era un politoxicómano. Bueno, contra las es drogas... Es el Hexatín, pero cocaína, y yo creo que tanta... Contra las drogas nunca ha cantado, perdona que te corrija. Sí, pero también denunciando el papel de las drogas... No, el papel de las drogas no, denunciando que a mí no me den la chapa si te drogas o te dejas de drogar. Bueno, el tema es que, señores, también cantaba, te recuerdo, no al ejército ni vasco ni español, ni poder privado ni popular, y luego esto de meterme en internet... A ti el internet te está haciendo mucho daño. Tuve que ver en YouTube, al señor este, al Evaristo, pidiendo el voto para cierta acción política por ahí, por las provincias vascongadas. Y eso sí que me revolvió las tripas casi más que lo de la la procesión esa de ayer, ¿no? De los billetes rosas. Entonces, bueno, vamos a poner una canción que, mira, es de otro que también hacía alarde de consumir ciertas drogas, pero por lo menos no daba ninguna chapa, ¿sabes? Así. Y bueno, esta canción, ya que estamos hablando que realmente aquí poco se puede mantener y que todo es a destruir, destruye de los ilegales. Espera, alarga un poco la cosa. Sí, es que no se me ocurre nada que decir. Sí, una canción que debe tener más años casi que nosotros, ¿no? Eso es más de 30 años. Vamos a ver si nuestro ahora pincha. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suele mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. Me parece que nuestro pinchadiscos aquí, creo que ha puesto una canción que no era la esperada. Princesa equivocada. Esa, no sé yo. Espera, no. Bueno, si te apañas, sí, si no, no. ¿Cuánto tiempo nos queda, compañero? Nos quedan 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Cómo puede ser que media hora pase tan rápido y 10 minutos tan despacio? Es que... A ver. Bueno, déjalo, si no. Bueno, mientras va buscando eso, vamos a comentar alguna otra cosilla por aquí. Mira, una cosa que es un caso que hemos seguido por aquí y había dicho yo que era para junio. Voy a dar nuevos datos. Ya hemos comentado aquí varias veces y si no. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Vas a ponerla? Sí, sí. Pues venga, destruye de ilegales y continuamos. You know, the older you get, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left. Think about it. 35 summers. Acabado la cancioncilla esta, que nosotros no hemos podido oír por problemas en el estudio. Esperemos que no haya puesto cualquier otra cosa. este señor, pero bueno. Soy capaz de... Ya lo iremos. Soy capaz de mucha barbaridad. Vamos a oír nosotros el programa. Bueno, quería hablar del caso que lo hemos comentado y lo hemos seguido aquí desde que aconteció esto en marzo de 2014, cuando apareció en la playa de Cala Cortina el cadáver de Diego Pérez, un vecino de un barrio de Cartagena que había tenido unos problemas. Era una persona que también... bueno, pues tenía cierta, se puede saber hablando así raro, como algunos problemas también mentales, psiquiátricos, tal. Había llamado él a la policía, él llamó a la policía, él, la llamó él, no que la llamara a la gente porque él estaba causando problemas, no, él llamó a la policía y acabó pues siendo, se puede decir, secuestrado por un grupo de policías nacionales que le llevaron en los coches con las luces apagadas hasta la playa. Allí le torturaron y a golpes, al final, después de estallarle un globo ocular, romper no sé cuánto hueso, le rompieron una vértebra, le mataron, le tiraron al mar y volvieron los policías a su casa como si nada. ¿Qué pasa? Que este cadáver apareció por ahí por una playa, hicieron investigaciones, como no sabían, como no era un tema, no sabían de dónde había salido el cadáver, en cuanto lo vio un forense, por supuesto, se dio cuenta de que había sido atormentado y asesinado directamente. Entonces, pues, al final se destapó todo. Y 6 funcionarios de policía fueron detenidos por el tema. Además, fueron... investigación interna, sí, y unas conversaciones... Les pusieron escuchas que eran, sí. Bueno, son unos auténticos... Unas fieras los policías, ¿no? Sí, de lo mejor que había. Hacían muy bien. Eran muy concienzudos. Bueno, el tema es que uno de estos policías saboreó lo que es la atención médica dentro de la cárcel, lo que sufren todos los presos, y le dio una pancreatitis en una cárcel de Madrid que estaba y palmó. Ya sabemos, ¿no? Cuando formas en una cárcel... se murió allí el hombre y quedan 5 que van a ser juzgados. Decían que iban a ser juzgados este mes de junio. Finalmente, el juicio a estos policías de Cala Cortina se va a iniciar el día 3 de octubre. Se va a iniciar el día 3 de octubre y va a concluir el 2 de noviembre. Va a ser un jurado popular el que le juzgue. Veremos a ver, porque esto me suena como las películas estas americanas de presionando aquí la policía a los miembros del jurado. Bueno, las películas americanas... Veremos a ver. Decir que este era un vecino de un barrio cartagenero que se llama Las 600 y que, bueno, con el nombre se podéis imaginar que no era precisamente la moraleja de Cartagena, ¿no? Las 600 casas de oro podía ser. Sí, no has terminado con el nombre. Bueno, entonces decir eso. Se les acusa de homicidio y detención ilegal. Vamos, a mí desde luego, más que detención ilegal, eso es secuestro, abuso de autoridad y asesinato en primer grado con... Además, literalmente, alevosía y nocturnidad. Vamos, es que además, según la policía portuaria... O sea, todos los agravantes habidos y por haber. Esta gente, quiero recordar, por favor, a toda la audiencia... Es que ya hablamos de este caso en repetidas ocasiones. Sí, sí, lo dije, que esta gente está esperando el juicio, ¿sabéis dónde? En su casa. En su casita, o de vacaciones, ¿vale? Cuando a chavales, como al hombre este que han soltado, ¿cómo se llama el strike este que se ha tirado? Nahuel, prácticamente 2 años en la cárcel por una mierda que se va a desmontar. Los compañeros de las piñatas también en la cárcel les sueltan, luego les han soltado y resulta que eso es una cosa que no va a ningún sitio, ni delito, los titiriteros, ni nada, montajes policiales. Y estos policías que han torturado, ejecutado y tirado al mar a una persona indefensa, además en grupo, cobardemente. Hubo nocturnidad. Armados, o sea, es que esto, pues están en la calle. Esto es un auténtico escándalo. Lo que también es un escándalo es que realmente... Mira que como ahora en la tele, que de cualquier gilipollez y cualquier minucia, cuando les da la gana, te hacen una noticia que te están sacando en la tele 500 veces, ¿no? El padre ese que recaudaba dinero para que la niña, que si te iba a morir de cáncer y no tenía cáncer, 8.000 programas de televisión todos los días en todas las tertulias, hablando de imbecilidades. Y luego cosas como esta, pues no, estas cosas no las sacan en los medios de comunicación porque desde luego son escandalosas y no hay por dónde cogerlas. Entonces decir, o sea, que desde luego vamos a seguir de aquí, cuando llegue el momento en octubre, desde luego que vamos a... Recordando un poquillo... Vamos a seguir esto muy de cerca porque es un caso escandaloso, es un acoso absolutamente salvaje y que sobre todo, pues realmente casos como estos, así de crudos y de bestiales, será que lo disimula muy bien, pero tantos no suelen salir. O sea, Este es especialmente brutal, paradigmático, pero además yo espero que también esto salga en el juicio y se reafirmen en sus declaraciones, porque la policía aduanera, recuerdo que estuvimos aquí un programa leyendo de ello, se cruzó con los coches de la Policía Nacional, que iban con las luces apagadas. Y iban a un sitio determinado que ya, o sea, debía ser el sitio al que solían ir. Y esto me está haciendo recordar también el caso este de ahora de estos Mossos de Escuadra, que entre un Mosso y una Mosa han matado a otro, que si era de celos, que si no sé qué. Ha salido el vídeo. Que le quemaron el muerto dentro del coche. Sí, pues bueno, ha salido, claro, como se estuvieron amenazando, ¿no? Cuestiones de celos, yo te quiero, yo no te quiero, tal. Te voy a enseñar los vídeos. Pues había habido un juicio por la muerte de un mantero en el que dijeron que se cayó. Y luego salió el vídeo. cómo le pegaban y cómo lo tiraron. Sí, pero o sea, es que resulta que uno de estos dos asesinos o supuestos, sí, de los dos que se han cargado a su compañero, sí, una, no sé si ella o él, creo que ella dijo que no, que el muerto, que había sido pareja sentimental suya, que el muerto había tenido que ver en la muerte de ese mantero, lo dice a posteriori. Es claro, que porque en cuando se tira un poco de la manta y de un hilo empieza a salir mierda es que por efectivamente, todos los sitios. Pero además se ven, lo tenían grabado, porque es que además hasta les debía hacer gracia las cosas que hacían y se veía cómo le metían hostias al pobre hombre y luego lo tiraban. Eso y seguro que ni reabren el caso ni pasa nada, ¿no? Ya ves tú, el mantero este ni tendrá familia, ni tendrá, y si la tienen, no, que se cayó. Y claro, ya sabemos. Ya que has hablado de aduanas, esto me recuerda a las imágenes que hemos visto, eso sí que es un clásico, ¿no? Tan clásicas, que han sacado esta semana pasada, no sé si lo has visto, en el aeropuerto de Las Palmas, no lo has visto, la Guardia Civil de aduanas, que cómo llega la gente, le mete los billetes dentro de la gorra, coge la gorra. La saca, reparte... Sí. Esta para ti, esto para mí. Sí. La mitad para un guardia civil, la mitad para otro, que llevaba, y que justo exactamente para lo que estaban ahí, que iban a controlar era lo que les pagaba la gente. Podían ponerlo en Discovery Max, en el control de fronteras, España, que siempre salen ahí, me deben salir ahí. Esto para mí, esto para ti. Pero es que también esta mañana. Luego también decir cositas de estas, ¿no? Ya que estamos hablando aquí de quienes nos protegen y nos salvan la vida. También están... Han ordenado, mira, también en la Macaronesia y en las Islas Afortunadas esas. Ahí también están... Especifica a los oyentes a qué te refieres. A las Canarias. Pero en este caso en Tenerife han ordenado investigar a varios policías por la desaparición de... Durante un registro, ¿de qué? ¿Os imagináis? Pues de una estampita de la Virgen. De 5 millones de euros. Vaya por Dios. 5 millones de euros durante un registro. Eso es cuando se lo repartieron. Bueno, el tema es que... Y esta mañana también he tenido yo la fortuna son 5 millones de euros en pagarés. ¿Vale? Sí. Entonces, el tema es que además hay una cosa aquí muy... Un empresario canario que fue detenido en agosto de 2011. Fueron registrados, por lo visto además, ilegalmente, sin orden judicial, sus locales y le fueron sustraídos un montón de cosas, entre otras 5 millones en facturas. Y como hemos dicho, pagaréis y reconocimientos de deuda. Y que no les lo han devuelto hasta la fecha. Esta denuncia fue ya archivada hace 3 años. La han vuelto en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La ha reabierto el caso. Y bueno, pues simplemente comentar estas cosas porque como vemos no todo lo que pasa... Pues eso, ¿cómo está? Esta mañana he tenido yo la suerte de observar el programa de Ana Rosa. Hacía mucho tiempo que no lo observaba. Imagínate cómo me he despertado para quedarme 15 minutos pasmado con el café en la mano viéndolo. Bueno, pues he tenido la fortuna de... Para que no has madrugado mucho. Hoy como nunca me he levantado tardísimo, sí. Pero me he quedado pasmado porque es que también salía el temita este de otro, pues un guardia civil en un pueblo de Málaga que era el amo del pueblo. Tenía medio pueblo asustado. Ah, sí, ¿qué es lo que ha pasado al final? Pues antes tuvieron que ir a Málaga a poner la denuncia porque no se atrevían a ponerle ningún cuartelillo. Había gente que le habían puesto hasta orden de alejamiento de este... ¿Era un sargento o qué sí, era? Sí, sí, que sí. Tenía aterrorizado. Que iba a tomar el carajillo con la pistola en la mesa. Sí. Era de esto de la vieja guardia, ¿no? Sí. Entonces... Y tuvieron que ir los vecinos. Pues ha salido el programa Ana Rosa, vamos, que no es que haya salido en el Bildu o el Gara o como se llame. En el Bildu, yo no sé ni lo que digo. Y salía eso, que no, hemos tenido que ir. Salía el hombrecillo diciendo, no, hemos tenido que ir hasta Málaga, porque claro, en el pueblo de al lado tampoco nos fiábamos de ir a poner la denuncia, porque claro, a saber si luego se lo iban a decir a él. Y es que yo, por componerle una coplilla en las fiestas populares, le estaba haciendo la vida imposible. Uh-huh. O sea, que imagínate, ¿no? Como para hablando de la policía, quiero recordar... Nos queda un minuto. ¿Vale? ¿Un minuto? Sí. No, el Colegio de Periodistas de Galicia que denunció amenazas policiales a la prensa después del desalojo de esa casa ocupada de allí en la que pegaron a la gente. El cole este, cargaron, cole. Sí, y que luego lo que pasó, que lo comentamos aquí, pero después de comentarlo nosotros, días después hicieron a lo que acostumbran ahora. Una semana después se van y detienen a la gente en sus casas, acusados de no sé qué, de altercado, desórdenes y tal, lo que suelen hacer, ¿no? Ahora, bueno, pues se acaba el tiempo de esta edición de la Contratertulia. Y bueno, pues ya nos escucharemos por aquí. Intentaremos mantenernos activos durante el verano para deleite de vuestros oídos. A ver qué tal ha salido, porque esto de no oírnos, pues tiene, ¿no? Hasta la próxima, que pues. No... Sí, apreciar la audiencia. Todavía 20 segundos, pero bueno. Pues, que eso, que a ver qué tal ha salido la cosa, porque hemos estado sin audio. Y recordar la contratertulia. No, perdón, sin la. Contratertulia@gmail.com. Sí. Contratertulia@gmail.com es el correo electrónico del programa para. Que os pongáis en contacto con él y lo que os parezca. Pues un saludo.